Pampa en la siesta que nos fue. Buenas tardes, Carlos. Juan Pablo Bertolini te saluda por acá. ¿Qué tal, Juan Pablo? Buenas tardes. ¿Cómo andan todos por ahí? Bien, Carlos, estamos con una urgencia de hablar sobre tantas cosas en esta era electoral que estamos atravesando, pero no nos olvidamos ni tantito así de la cuestión de derechos humanos que le ha costado tantísimo a la Argentina, pero que en ese sentido ha sabido pararse y construirse un sendero a sí misma. Nos merecemos también como sociedad un poco de respeto, pero no lo estamos cosechando de parte de un sector de la política. Carlos, ¿cuál es tu mirada o la de Hijos La Pampa sobre los dichos negacionistas, tanto de candidatas y candidatos y referencias políticas de La Libertad Avanza, como, por ejemplo, del exsecretario de Derechos Humanos del Cambiemita, Claudio Abruj, que fue exsecretario, digo, porque estuvo en el gobierno de Macri? ¿Cómo la ves? ¿Cómo la están viendo? ¿Y qué reflexionan a partir de los dichos y del negacionismo que se le está ofreciendo a la sociedad? Bueno, Juan Pablo, sí, la verdad que llegar a 40 años de democracia con un candidato de la ultraderecha que toma el negacionismo como bandera para plataforma de gobierno y buscar o convocar antinegacionistas también afuera en esas elecciones es, digamos, muy, muy indignante para nosotros que venimos luchando hace mucho tiempo con la memoria, la verdad y la justicia. Es decir, que el negacionismo en Argentina, digamos, es un fenómeno que busca o que buscan ellos negar y minimizar y justificar los crímenes. Es decir, los crímenes son de lesa humanidad. Y dentro de esas causas desaparecieron y fueron detenidos muchas personas también como nosotros, familiares que fuimos víctimas también del terrorismo de Estado. Hoy estamos luchando para que esa memoria, verdad y justicia, esté a flote constantemente. Es decir, el negacionismo en Argentina tiene siempre diversas manifestaciones. En este caso, los discursos que niegan son discursos de gente que, como la vicepresidenta, candidata a vicepresidenta Villarroel, que es propensa y es abogada y defensora de genocida. Es decir, que el funcionamiento de la cifra desaparecido o como el exsecretario de Derecho Humano Abru pongan en sus palabras esos hechos de que en Argentina no hubo 30.000, nosotros nos duele mucho porque lo venimos luchando hace mucho tiempo y se instaló en Argentina la memoria y la verdad y la justicia, una lucha muy inmensa de las madres, de las abuelas. Continuamos nosotros, hijos, y hoy por suerte tenemos las organizaciones nietes que siguen su lucha también. Verdaderamente, no vamos a decir sorpresivo, Carlos, porque en la Argentina ha habido siempre estos embates de sectores directamente ligados a los genocidas, a los violadores, a los asesinos, a los secuestradores, a quienes han privado de la identidad a tantas personas. No lo tenemos todo resuelto, pero los hemos ido viendo aparecer como de atrás de una cortina siempre, siempre, y como de alguna manera nos arreglábamos como sociedad para ponerlos en caja. Ahora sí, lo que parece sorpresivo es que estén en la palestra de la política. Y el otro día, Carlos, entre nosotros, ya en una conversación, te digo la verdad, porque se me vuela un poco la peluca con todo esto. El otro día, muy suelto de cuerpo, lo vimos al candidato de La Libertad Avanza hablar casi con las mismas palabras que los genocidas de los excesos que hubo durante la dictadura. Esto es verdaderamente, provoca desasosiego, digo porque tampoco ni sus interlocutores ni los moderadores de ese debate lo pudieron poner en el momento en caja. Y es como que se ha ido haciendo cada vez más laxa la posibilidad de decirles, mira, no podés decir esto. Te lo digo a propósito de que andan circulando algunos proyectos de ley que harían un delito el negacionismo. ¿Tenés alguna idea? ¿Cuál es la mirada de Hijos de alguno de estos proyectos? ¿O si saben específicamente de uno, Carlos? Lógicamente que estamos apoyamos todo lo que sea los proyectos negacionistas, pero que tendrían que ser certeros y con certeza y que sean profundos y contundentes, porque hay, digamos, algunos proyectos que han salido a la luz, creo que en el 2011, 2013, por ahí, pero eran muy tomados muy de risita. Digo, yo digo lo que digo, total, a mí no me van a hacer nada, no pasa nada. Y en lo que dijiste primero de este candidato a presidente, lo dice de muy palabras sueltas, que digamos, acá además hubo una estructura represiva, digamos, que abarcó todo el territorio nacional. Y no solamente fue en Buenos Aires o en los centros urbanos más importantes, sino que hubo centros clandestinos de detención por todos lados. Digamos, los vuelos de la muerte nomás fueron. Se arrojaron entre el 76 y el 78, creo que entre 2.000 y 4.000 personas al mar y al río. Digamos, la apropiación ilegal de los niños y niñas, digamos, que hoy lo buscamos a través de la red de la identidad. Es decir, siempre pensamos que haya o se pueda concretar una ley antinegacionista, como se hace en Alemania con el genocidio, de Hitler. Digamos, tendríamos que repensar la Argentina para que... Y la verdad no tendría que haber una ley, porque tendríamos que reconocer que hubo un genocidio y un estado terrorista. Pero bueno, lamentablemente tenemos que llegar a esos hechos y concretar una ley para aquellas personas que quieran comentar lo que fue la dictadura puedan ser detenidas, lógicamente. Hay como también con el paso de los años, Carlos, por ahí no lo quiero poner en hijos o en tu persona, pero desde la comunicación sentimos, y además como persona de más de 50 años, siento que hemos fallado en pasar esa posta, y capaz que la aparición de una ley antinegacionista nos apuntalaría un poco para garantizar que, por ejemplo, en ámbitos educativos se trabaje sobre la cuestión de los crímenes de lesa humanidad, los crímenes de la dictadura, para que nuestras generaciones por venir estén capacitadas para interpretar lo que tiene que ver con nuestra historia, pero también los riesgos que le entran por todos lados a una democracia a la que tenemos que construirla todos los días. En ese sentido, ¿vos qué crees? Yo digo, señalo al mundo de la educación, pero también me hago responsable, ¿no? Sería importante una ley porque va a radicar la necesidad de preservar la memoria histórica. Y nosotros damos charlas y testimonios en los colegios que nos invitan en distintos lugares de la provincia, y siempre acercándonos a través de la Secretaría de Educación. Siempre estamos conformes con eso porque nos abren las escuelas y nosotros damos la charla. Y bueno, la idea es evitar que pasen y se repitan los errores del pasado. Digamos, la negación de los crímenes de lesa humanidad es una forma, de violencia simbólica que va a afectar a la familia. Y afecta a nuestros familiares. Y ojalá se pueda hacer una ley de negacionismo en Argentina y que se tome esa herramienta fundamental para educar a nuestros niños, a nuestros jóvenes, para que no cometamos los mismos errores que cometimos en los años 70, que no vuelva a una dictadura militar, y ojalá se pueda hacer, Juan Pablo. La verdad, nosotros la esperamos con los brazos abiertos. Detrás de estos discursos, Carlos, no podemos olvidarnos que, así como llegó la dictadura con un plan económico debajo del brazo, detrás de estos discursos la coincidencia también es plena con aquellas ideas del programa de Martínez Dios y compañía. ¿Qué le decimos a las personas que por ahí votaron en una clara señal de protesta a la clase política, que votaron en alguna instancia previa a La Libertad Avanza? ¿Cómo les decimos que reflexionen acerca del riesgo que La Libertad Avanza y cualquiera de sus candidatos, porque ahora apareció Macri también, representan para nuestro país y sobre todo para el día a día, Carlos? Porque hay muchas personas que no perciben que la cuestión de derechos humanos sea una causa propia. ¿Cómo les hablamos? ¿Qué les decimos? Y ya con esto te liberamos, Carlos. Por supuesto que te estamos muy agradecidos. No, sí estamos atentos a lo que está pasando en nuestro país, porque sería muy desesperante que es un candidato de la ultraderecha y que es negacionismo de la dictadura, sea presidente en los 4 años siguientes, digamos. Sí, la verdad que me sorprende, políticamente hablando, me sorprende porque anteriormente la oposición, que era Junto por el Cambio en su momento, tenían en sus votantes, digamos, tenían una expresión de desplazado o de gente de otro mundo, digamos, de otro mundillo político. En este caso, los votantes de Milei, digamos, me duele mucho y me sorprende que son personas muy jóvenes, digamos, y que abarcan todas las clases económicas de nuestra ciudadanía. La verdad que eso es lo que más me sorprende, porque de la otra forma no me sorprendería, porque siempre hubo un sector de la sociedad que fue negacionista de la dictadura, negacionismo de la economía, y que hicieron el negocio con su economía, con los fomentos económicos de la dictadura. Pero en este caso me está sorprendiendo el votante de Milei, que es un votante, digamos, hasta conocidos nuestros, que son chicos jóvenes, que vos decís, ¿cómo puede ser que digan, vamos a la libertad, carajo? Están sumamente convencidos, digamos, de que va a haber un cambio. Lamentablemente, los que, como vos decías, que pelamos más de 50 años, aunque somos hijos, pero ya han pasado más, tuvimos esas historias tan negras, y más nosotros, los que fuimos hijos de desaparecidos, decirle a la sociedad que lo repiense, digamos, porque puede volver atrás todo lo que se luchó en estos 40 años de democracia. La verdad, me sorprende mucho que un candidato como Milei esté, primero que se haya presentado, y que un invento televisivo como fue Milei haya sacado un 30% de voto, me sorprende mucho. Pues bueno, vamos a ver cómo hacemos, Carlos, frente a una reconfiguración de la derecha en nuestro país que no aparece de un repollo, ¿no? Hay un contexto internacional, hay una situación que gestiona la derecha desde distintos lugares del mundo y coordina, y que también se ve reflejada en nuestro país. Vamos a ver cómo nos paramos frente a este fenómeno. Digo, los sectores que entendemos que la democracia sigue siendo fundamental, pero que hay que seguirla construyendo en el día a día. Carlos, no sé si te quedó algo, tenés ganas de señalar alguna otra cosa. Que decirle a la sociedad, o bueno, a los que van a votar, decir que la cifra 30.000 no es ningún invento, ni una exageración, sino una expresión de la memoria colectiva, ¿eh? Y el reclamo de verdad y justicia lo vamos a seguir sosteniendo los organismos de derechos humanos. Las banderas las vamos a ir levantando como siempre. Los sobrevivientes, los familiares, los hijos, las madres, que quedan pocas lamentablemente, las abuelas y los nietes. Es decir, el olvido lo vamos a honrar, digamos, vamos a honrar a las víctimas como siempre. Y los 30.000 es inamovible, digamos, es intocable. Eso va a seguir abierta para siempre. Siempre van a ser 30.000 detenidos desaparecidos para nosotros. Presentes. Gracias, Carlos. Gracias a ustedes. Hasta pronto. Carlos de la Turi, de Hijos de la Pampa, reflexionando con nosotros acerca de este mejunje que nos tiran encima y que es un enchastre, sí, pero el olvido no es un camino. Estamos siempre para construir memoria, para construir verdad y conseguir justicia.